directora del Centro para la Ley y Gobernanza del Cambio Climático de la Universidad de Copenhague. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna de Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Acabamos de aterrizar en Nuuk, la capital de Groenlandia. Estamos a 7 bajo cero, noche cerrada, con nieve. La sensación térmica puede ser de 17 grados bajo cero. La verdad es que el lugar es sencillamente tan fantasmagórico como mágico. El aterrizaje ha sido como llegar al mismísimo Polo Norte, y no hay que olvidar que estamos aquí al lado. Parece mentira como esto, que podría ser el fin del mundo. Es ahora mismo uno de los puntos más caliente del planeta. Las ansias, la ambición, no sé hasta qué punto el farol de Donald Trump, hace que esto sea especialmente difícil de explicar. Mira, estamos en una región, en Groenlandia, cuatro veces España, donde viven 50.000 personas, el equivalente a toda la ciudad de Ávila, la ciudad de Huesca, la mitad de un gran campo de fútbol, como el Camp Nou, por ejemplo. Tenemos muchas ganas de aprender y de intentar entender eso que denominamos el nuevo orden, mejor dicho, el nuevo desorden mundial. Cada página que pasamos del libreto que escribe Donald Trump confirma que Europa estamos ante una gran oportunidad. Otra cosa es que sepamos verlo, valorarlo y que Europa reaccione. Para entender toda la polémica sobre Groenlandia, región que pertenece oficialmente a Dinamarca desde hace 200 años, bastaría concentrarnos en tres claves. Una, deberíamos plantearnos seriamente y de una puñetera vez nuestra defensa y seguridad como la clave de bóveda de nuestros valores europeos, liberales y humanísticos. Y es que esta inmensa isla, de un tamaño, como digo, de 2 millones de kilómetros cuadrados, es el espacio perfecto para un escudo antimisiles, por ejemplo. Mira, coge un mapa mundi, un atlas y míralo desde arriba. No en horizontal como vemos Europa o vemos España. Míralo por encima del Polo Norte. Rusia está muy cerca de Estados Unidos y de Canadá. Basta con cruzar el Atlántico, atravesar el norte de Europa por Groenlandia, Islandia o dar un salto desde Alaska. Rusia se ha armado con decenas de rompehielos y la Guardia Costera de Estados Unidos ya los ha encargado a Finlandia. Los americanos mantienen su base militar de Pituffik aquí, en Groenlandia. Y a buen seguro, esta base crecerá como en los años de la Guerra Fría. Dos, tendríamos que dirigirnos hacia la independencia mineral, tecnológica y energética y dejarnos de autocensuras y zarandajas para explotar el suelo europeo, porque esto, esta nieve, este hielo, todavía es Europa. O eso, o lo van a hacer los chinos, los rusos, los americanos, que se repartirán el Ártico y los territorios de alrededor como esta Groenlandia. Mira, escucha la relación de minerales críticos y tierras raras que tenemos aquí debajo. Cobre, diamantes, oro, grafito, hierro, níquel, titanio, baradio, wolframio, uranio, zinc, niobio, plátano, fósforo, circonio, antimonio, zinc, petróleo. Y todo ello con algunas explotaciones ya en uso, con otras solicitadas y la mayoría vírgenes. O tres. Bastaría con repasar ese mapa mundi y darnos cuenta de que la ruta del Ártico es fundamental para abaratar el tráfico, la logística y el comercio. Sobre todo si la comparamos con el Índico, el Canal de Suez, el Cabo de Hornos o el Cabo de Buena Esperanza. En estas nuevas rutas se encaja el cambio climático y el deshielo que permitirá su reapertura. Lo que no deja de ser curioso, el mismo Donald Trump, que niega el calentamiento global, lanza un órdago planetario, otro, para aprovechar ese deshielo y comerciar. Debemos subrayar en este sentido que China lleva años repasando las tres claves anteriores, que Rusia se las sabe pero no puede sacarlas provecho y que Estados Unidos llega tarde, y de ahí las prisas, las formas, las bravuconadas y el histrionismo de Trump. La penúltima es que se plantea comprar la independencia de Groenlandia con un donativo de $100,000 para cada uno de los más de 50.000 residentes aquí. 5.000 millones de dólares en total, más la hipotética factura al gobierno danés. Ya lo dijo Mr. President, comillas, los límites en mi política exterior los pone mi propio sentido de la moral. Y es que Donald Trump tendrá muchas virtudes, pero moral y ética, ¿qué quieres que te diga? Si los límites son su moral, apaga y vámonos. Vámonos de Groenlandia. En concluyendo, tras lo escuchado y aprendido estos días en este norte de Europa, lindando con el Polo Norte, quiero pensar que este pulso, que el dossier Groenlandia, no puede acabar con una intervención armada de Estados Unidos sobre un territorio socio de la OTAN. Me parece tan loco todo como absurdo. Lo más razonable debería ser un pacto político, diplomático y militar, con más soldados, sí, con más inversiones e intereses, pero siempre dentro de la OTAN, con Dinamarca y dentro de la Unión Europea. Ah, y mi postdata. En clave histórica, conviene recordar que Estados Unidos ya compró, literalmente, Texas, Nuevo México, California, Nevada, Utah, Arizona, Alaska, y que faltó un pelo para comprar Cuba a España, lo que, por cierto, hubiera sido mejor que la guerra y que el desastre del 98. Mira, quiero pensar que estamos en otros tiempos, dos siglos después, que estamos en la OTAN, que existe la Unión Europea, aunque conociendo al personaje, lo más probable es que vete tú a saber. En fin, desde Nuuk, la capital de Groenlandia, te recuerdo que el sol sale a las 12 de la mañana, que el sol prácticamente ya se está ocultando, que estamos a 6 grados bajo cero oficialmente, pero que la sensación térmica es de menos 17 grados. Estamos como en el fin del mundo. Esto parece el Polo Norte, y es que estamos pegaditos al Polo Norte. Los de la linterna, Álvaro, Rubén y Dani, siempre estamos donde hay que estar. Expósito. La linterna. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 12 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Bruselas asegura que si Estados Unidos invade Groenlandia será el final de la OTAN. El comisario europeo de defensa ha explicado que si hay una agresión militar, el resto de países tendrá que proteger el territorio danés. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha defendido el papel de Trump y asegura que está haciendo lo correcto para la alianza. Un hombre hispano-venezolano entre los presos políticos liberados en las últimas horas en Venezuela. El gobierno chavista ha anunciado la liberación de 116 personas más, aunque de momento las ONG solo confirman la mitad. El Papa se ha reunido con María Corina Machado en el Vaticano. Allí la líder opositora le ha pedido que interceda por los presos políticos y por el avance de la democracia. Por cierto, el próximo jueves, en principio, reunión Donald Trump, María Corina Machado. Las protestas en Irán dejan al menos 600 muertos, según cálculos de algunas ONGs. Desde hace días, en el país no hay internet ni cobertura móvil. El gobierno dice que la situación está bajo control y están preparados para la guerra o para el diálogo. Trump se reunirá mañana con su gabinete para estudiar posibles acciones en Irán. Cuidado, que es el siguiente. Salomé Pradas insiste en que le pidieron que no molestara a Amazon el día de la gana. Pues toma, hoy se ha producido el careo en el juzgado entre la exconsejera y quien fuera jefe de gabinete de Amazon, José Manuel Cuenca. Este ha explicado que pidió calma a Pradas y se negó a confinar a la población porque antes quería consultarlo con la abogacía. Pradas ha dicho que intentaron persuadirle desde presidencia. Sánchez anuncia que se bonificará el 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler. El gobierno limitará los contratos de temporada y pondrá freno al alquiler por habitaciones. Sumar considera que esta norma premia a los propietarios y se niega a regalar dinero público a rentistas, eso dice. El Supremo da 5 días a Ábalos y Koldo para abonar la fianza de cara al juicio del caso Mascarillas. Cada uno debería entregar 60.000 euros para garantizar la responsabilidad penal a la que pueden ser condenados. El juez advierte de que si no ingresan el dinero, habría embargos. Ábalos ya tiene nuevo abogado, es Mariano Turiel Gómez, un letrado con el que trabaja desde hace años. La abogacía del Estado pedirá al Supremo la nulidad de la condena a García Ortiz. Es el paso previo antes de recurrir al Tribunal Constitucional y se suma a la petición de la Fiscalía del Supremo. El exfiscal general está condenado a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Díaz Ayuso. Incautado un alijo de cocaína de casi 10 toneladas a 500 kilómetros de Canarias. El buque con bandera de Camerún fue abordado en el Atlántico por los GEO, que detuvieron a los 13 tripulantes. La mercancía se iba a repartir en el mar. Había partido desde Brasil y pretendía llegar a Turquía. Y nos quedan los deportes. Xavi Alonso deja el banquillo del Real Madrid. Su sustituto será Arbeloa. Decisión que se toma tras la derrota frente al Barcelona en la Supercopa de España. Empezamos otra semana con mucho fútbol. Hoy termina la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Sevilla-Celta. Y mañana comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con 3 jornadas. Y la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Aquí en España el tiempo seguirá siendo frío para mañana, aunque con algún aumento de los termómetros de Baleares, puntos de Andalucía y depresiones del nordeste. Pasaremos de los 2 grados en Vitoria a los 11 en Sevilla. En el resto de la península el tiempo seguirá siendo inestable. Las lluvias seguirán golpeando con fuerza en Galicia, en Huelva o en Cádiz. Y en las Islas Canarias habrá cielos nubosos y lloverá de manera más fuerte en Lanzarote y Fuerteventura. Te contamos una cosita más. En Villamanín, León, se ha dado un paso más para garantizar los pagos del gordo de la Lotería de Navidad. La Comisión de Fiestas ha anunciado que ya cuenta con una estructura bancaria y jurídica para que los premiados puedan reclamar su dinero. Se vendieron 50 papeletas más de las disponibles. Ramón Morales, buenas tardes. Buenas tardes. Los 36 millones de euros que tocó a la Comisión de Festejos de Villamanín en el sorteo de la Lotería de Navidad ya están en la cuenta bancaria de reciente creación. Ahora, de la mano de un equipo jurídico, están creando una página web de registro de premiados para que todo aquel que tuviera una papeleta agraciada con el gordo se inscriba y firme las condiciones que avalen el cobro según lo acordado. Es decir, quitando un 10% del premio para poder solventar el desajuste causado por haber vendido más participaciones de las debidas. En 2 semanas va a estar operativa esta web, donde cada premiado podrá consultar el texto del convenio e indicar si se adhiere o no. Todo aquel que tenga papeleta premiada y no se haya registrado antes del 22 de marzo ya no podrá reclamar el pago. Ponemos el foco aquí mismo, en el Ártico. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Abrimos un atlas, lo vemos desde arriba, no en horizontal. Lo vemos desde el Polo Norte. Y hablamos con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique, desde Nuuk, en Groenlandia? Buenas tardes. Buenas tardes desde Bruselas. Y además... Aquí son... Dime. No, que estaba viendo que estás más al norte que Moscú, de los años que yo vivía ahí en Moscú, cuando has dicho a la hora que amanece y a la hora que se va el sol. Sí. Efectivamente, el invierno es así. Es muy... Pero luego, en verano, no se pone nunca. Es una cosa maravillosa. Sí, es un lío esto. En fin, Cerveto, en Bruselas, esto de Trump y Groenlandia, claro, se sigue con perplejidad, pero ojito, con muchísima atención, ¿no? Hombre, ya acabáis de contar ahora las declaraciones que ha hecho Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. En 10 días hay una reunión de los jefes de Estado Mayor de todos los países miembros de la OTAN, en la que obviamente se hablará de esto. Y aquí de lo que se está mencionando es la posibilidad de que se forme, digamos, una especie de equipo colectivo en el que varios países europeos, miembros de la alianza, vayan a reforzar la seguridad de Groenlandia para que al menos, pues, Trump, reducirle en parte los argumentos. Pero vamos, la situación con este es un caso completamente inédito en la vida de la OTAN. Cerca de aquí, cerca de Groenlandia, hay otra isla muy particular en la que sí está presente Rusia. Ojo, aquí está la base militar americana de Pitufik. ¿Qué isla es la de los rusos? Bueno, es un archipiélago, el del Svalbard, que es un archipiélago noruego que, bueno, se descubrió que tiene, como Groenlandia, riquezas mineras. En ese caso allí era carbón y en el siglo XIX desató un gran interés. Y en los años 20 pues se hizo un tratado internacional en el que se reconoce que esas islas son noruegas, pero que hay países que pueden establecerse allí para, bajo condiciones, para explotar los recursos naturales. Es el caso, España es miembro de ese tratado desde 1925, o sea que si quisiéramos podríamos instalarnos allí, pero obviamente los que están ahora allí son solamente los rusos. Mantienen una especie de colonia que en su día llegó a tener 1,000 habitantes, Pero claro, en estas circunstancias, como decía también el comandante supremo de la OTAN, yo creo que no están estudiando los osos, los rusos están haciendo ahí otras cosas. Y por cierto, en ese archipiélago es donde está ese almacén de semillas que guardan los noruegos, con copias de todas las semillas que hay posibles en el mundo para, en caso de que hubiera una catástrofe, poder conseguir recuperar la agricultura. Qué bueno. Oye, un amigo mío que sabe absolutamente todo de la OTAN, dice que no son socios, que los miembros son aliados, 30 aliados. Los socios son países como Japón, Australia, Jordania, bueno, digamos que colaboradores más o menos cercanos. Pero precisamente de uno de esos aliados, de Noruega, también se está replanteando sus planes energéticos, gas, petróleo en el Ártico. ¿Por qué? Exacto. Bueno, Noruega, como dices, es aliado de la OTAN y socio de la Unión Europea. Y obviamente, pues teniendo en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas, pues ellos pensaban que iban a ir reduciendo la explotación de gas y petróleo por razones medioambientales, pero se han dado cuenta de que las tensiones vuelven a hacer otra vez muy interesante el tema de la minería. ¿Y qué te voy a decir? Si lo hacen los noruegos es porque también en Groenlandia existe esa posibilidad. Enrique Cerveto, con el foco encendido, lo estoy sujetando yo, aquí mismo, en Groenlandia. Gracias, Enrique. Un abrazo. Y abrigaros. Sí, sí, tranquilo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia en Venezuela, Mecane. Ha contado que están avanzando en la reapertura de las embajadas de Venezuela y Estados Unidos. Su objetivo, proteger a Nicolás Maduro y su mujer. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y decirle allá en Estados Unidos, porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos. Les agradecemos lo que están haciendo, pero no son venezolanos. Luis Argüello es presidente de la Conferencia Episcopal Española. En Herrera en COPE se ha mostrado satisfecho con lo que el gobierno legisle para reparar a las víctimas de abusos en todos los ámbitos, no solo de la Iglesia. El arzobispo de Valladolid destaca el trabajo de la Iglesia para la reparación integral de las víctimas con cerca de 2 millones de euros en indemnizaciones en el último año. Por eso hemos querido que en el acuerdo figurase también el compromiso del gobierno de desarrollar su propia ley de protección de infancia y adolescencia, creando protocolos, creando servicios de atención, de ayuda y propuestas de reparación integral a víctimas que ocurren en otros ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Mira, relacionado también con Venezuela, escucha a Loren Salés. Fue preso político del chavismo y ha estado en la tarde. Pasó 4 años en 2 de las cárceles más temibles del régimen, La Tumba y El Helicoide. Así ha descrito cómo es vivir en uno de esos centros que califica de tortura. Es como si aquí en Madrid, en Gran Vía, hubiera un edificio alto, bastante moderno, donde funcionaría el CNI. Y en ese lugar, en el sótano, existiera un laboratorio con 7 celdas, cada una con una cámara de seguridad, y lo convirtieron en un centro de tortura. El exministro Jordi Sevilla y Pedro Sánchez. Sevilla, muy crítico con la corrupción en su partido, ha lanzado un manifiesto titulado Socialdemocracia 21, en el que reclama que el PSOE vuelva a sus valores iniciales. El presidente del gobierno se limita a respetar todas las opiniones. No sectas dogmáticas en torno a un líder carismático, y no pueden fallar a la hora de prevenir y atajar la corrupción entre sus dirigentes. Somos una organización política, me pregunta usted como secretario general del Partido Socialista, profundamente democrática. Y yo respeto todas las opiniones que se puedan tener por parte de los compañeros y compañeras. Y el sonido musical, Harry Styles. Todo apunta a que el británico sacará muy pronto nueva música. Su último trabajo, que recibió el Grammy a Mejor Disco del Año, es de 2022. De momento ha cambiado la imagen de su página web y está dejando algunas pistas con carteles por varias capitales. Gracias, Mecane. Hasta luego, Ángel. Yeah. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Estamos encendiendo la linterna desde Nuuk, la capital de Groenlandia, en pleno Ártico, a unos 4.000 kilómetros de Madrid en línea recta. Estamos pegaditos al Polo Norte. Estamos en Dinamarca, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca. A 3.000 kilómetros de Washington, a 3.000 kilómetros de Donald Trump, el hombre que ahora reclama estos territorios. Nuuk es un pueblo de pescadores. Aquí viven unas 20.000 personas, más de un tercio del total de población de Groenlandia, que son unos 56.000. La zona habitada de esta isla, la más grande del mundo, es esta costa sur-oeste. Mira, hace un frío que pela. Aquí estamos a 7 bajo cero, está nevando ahora mismo, todo cubierto de nieve y hielo. Pero la sensación térmica puede ser de menos 17 grados. Quien ha vivido en esta parte del mundo, en una plataforma laboratorio, es una estudiante española de Barcelona, Carla Rodrigo. Ha hecho un máster sobre ingeniería ambiental y su trabajo final le ha llevado a pasarse 3 semanas en una estación científica aquí, al oeste de Groenlandia. No es fácil encontrar a una persona que reúna todas esas características. Ella ahora está en Copenhague, estudiando, trabajando. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo acabas aquí? ¿Cómo acabas en Groenlandia? Pues mira, yo empecé... Bueno, cuando terminé la carrera, estaba terminando la carrera en Barcelona y decidí hacer un máster fuera. Y bueno, apliqué a distintos másters en distintos países de Europa y al final pues me seleccionaron en la DTU, en la Universidad Técnica de Dinamarca, y es una universidad que está muy reconocida y es muy buena. Entonces decidí pues ir a Dinamarca y haciendo el máster, ya terminando el máster, haciendo la tesis, pues decidí hacerlo sobre un tema de cómo afecta el cambio climático y la contaminación en una especie de mejillón, de las larvas. Y pues justo el grupo de investigación tuve la oportunidad de hacer parte de mi tesis en Groenlandia. Y así podía comparar como los efectos en Dinamarca y en Groenlandia. Y así es como terminé allí. ¿Cómo se vive en Groenlandia? ¿Cómo es de distinto? Es muy distinto, porque encima yo estaba en una estación ártica que estaba como, no estaba cerca de ninguna gran ciudad. Entonces era bastante como pues un desierto. ¿Vives en el polo? Claro, literalmente, sí. Entonces, pues como un pueblo pequeño en el que tiene 4 calles y 4 casas, pero todo congelado y todo blanco. ¿Qué dice la gente? Tu entorno, tus profesores, tus compañeros, tanto allí como aquí. ¿Cómo se ve el debate en torno a Groenlandia en la gente normal y corriente? No hablo ni de políticos, ni de militares, ni de geoestrategas. Los estudiantes. Bueno... Yo creo que yo me junto mucho, o sea, mi círculo es muy internacional, claro. Entonces tampoco hablamos mucho desde una perspectiva danesa. Nacional, claro. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, mis amigos internacionales, incluso diría que les da más miedo que lo que tengo entendido por amigos daneses. Yo siento que los daneses igual, no sé si es que se lo toman con más calma o en general, la sensación que me da es que quizás no creen que realmente Estados Unidos vaya a tomar por la fuerza militar Groenlandia, no creen que eso vaya a pasar porque ya tienen acuerdos, ya tienen bases militares allí, también afectaría su relación con la OTAN, entonces como que no lo ven algo real, o sea, no lo ven algo que vaya a pasar. Seguramente pues haya muchísima disparidad de opiniones y haya gente que se toma las noticias con más calma, menos calma, pero en general no siento que la gente esté muy alarmada. Igual me equivoco. No, pero es mi perspectiva. Claro que sí. Cuando estuviste allí, ¿en qué localidad o en qué territorio estabas de Groenlandia? La ciudad se llamaba Kekertarsuak, que está en Disco Bay. Es como una bahía que se llama Disco Bay. ¿Esto está en el suroeste o en, más oeste? Oeste a la mitad de Groenlandia, uh-huh. Más o menos. Aquello es 4 veces España, por lo tanto es inmenso. ¿Son muy distintos o son europeos? Porque en el fondo Groenlandia es un territorio de Dinamarca, por lo tanto es una Unión Europea. Mm. ¿Pero son muy distintos tanto de etnia como de actitud? Yo tuve relación con poquita gente de allí, pero sí que lo poco que conocí pues me pareció gente muy cercana, muy normal también, porque yo iba con un grupo de investigación, yo no había estado nunca allí, pero los del grupo sí, entonces sí que ya había como cierta relación. Y a mí me pareció como pues gente cercana, amable. Sí que pues me pregunto si son europeos, rasgos físicos, tienen distintos rasgos. Son árticos. Sí, sí. ¿Tú entiendes el problema? Quiero decir, visto como una estudiante que está allí durante 3 semanas, pero que se está formando aquí, que a saber cuál es tu futuro en el mundo, pero ¿tú entiendes el problema? ¿Entiendes que Groenlandia sea tan geoestratégicamente importante? Sí que me puedo hacer una idea de que... De que sí, está donde está. Está donde está y tiene los recursos que tiene. Y sobre tu materia. La pregunta, entiéndeme, no es una pregunta estúpida. El cambio climático es verdad. Sí, se sí. nota mucho en ese mar el cambio climático. Totalmente, totalmente. ¿En qué? Pues el deshielo, la bajada de la subida de temperaturas afecta mucho al deshielo y eso afecta pues a muchas cosas. Ecosistémicamente, pues infinidad de cosas se van a ver afectadas, pero también relacionado con el tema, pues las rutas marítimas de barcos y tal, pues obviamente eso también va a afectar. Titular, no hay duda. El cambio climático existe y donde se ve perfectamente es en el Ártico. Efectivamente. Pues Carla Rodrigo, estudiante, muchas gracias. Muchas gracias. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano. Sí, hola, oye, Palo. Hola, hola, hola. Oye, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro directamente, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es. Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Hay cosas difíciles de explicar. Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años. Pero vamos a intentarlo. 10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista. Un dique de contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana. Solo en Herrera en COPE. Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años. Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es